todavía estuvimos con Pablo Salazar, pero compañero de celda. ¿Sí? No, ya no le tocó. No le tocó. Pero sí, igual estuvimos en diferentes instancias, incluso el del gobierno de Chiapas, pero argumentan de que porque no son competencias suyas, que por ser de fuero federal. El problema es que es homicidio ya fuero federal, entonces aunque el gobierno intervenga, no puede intervenir el gobierno de Chiapas. Ajá, entonces eso ha sido. ¿Pero no los han tratado bien? Pues no. No solo mi papá, sino de los otros compañeros solidarios. No, ya el año pasado pues hicieron la huelga, estuvieron como 29 días en huelga de hambre. No hubo respuesta, incluso pues mi papá lo trasladaron, incluso pues a Guasave, Sinaloa, pues castigo por estar haciendo huelga. ¿Eso tiene que ver con el gobierno de...? Sí, fue fue petición a Sabines. Ya Sabines le pidió al secretario Noé Castañón y ya fue que se le llevaron a un penal federal. Gracias. Sobre el estado de salud, sé que no me veo como si podías platicar con un poco más. Hace como 4 o 3 años más o menos, empezó a padecer problemas en la vista. Entonces, estuvimos nosotros exigiendo de que se le diera pues la atención oportuna y buena, porque pues no se le estaba dando. Entonces, lo llevaron 6 meses internado en un hospital, en una clínica de allí de Tuxtla, y según habían detectado de que era glaucoma. Entonces, con esto de su traslado, allá no le dieron ninguna atención. Entonces estuvimos nosotros exigiendo de que se le diera atención, porque padecía problemas en su vista, que pues para nosotros habíamos dicho que era glaucoma. Entonces, igual Fraiva interpuso una medida precautoria o cautelar a la Corte Interamericana, que nos concedió, nos aceptó la medida. Entonces, Secretaría de Gobernación tuvo que hacer caso, pues. Entonces, dijeron de que no era la coma. Entonces, ahorita con su regreso, mi papá vino con más problemas de la vista. Porque, ¿pero sí le hicieron los estudios? Al principio no, porque nada más le hicieron una revisión rutinaria o ordinaria, por decirlo así, y le habían dicho que porque sus ojos estaban rojos, que por drogarse, que por eso les tenía roja. Entonces, nada más así, y nada más le daban una gota, pero dice pues mi papá que a veces se les olvida y pues ya no le ponen. Entonces, a lo mejor eso era una de las consecuencias que ahorita vino pues peor la vista, porque dice que ya no alcanza a ver pero ya le hicieron estudios para ver. Entonces, ahorita le están haciendo estudio y parece que glaucoma no es. Ahorita no saben realmente qué es lo que tiene, pero de que está enfermo, que está perdiendo la vista cada día más. Es un hecho, pero no se sabe todavía qué es. Entonces quedó de que se iba a hacer un estudio pues más especializado, pues una topografía le iban a hacer. Y pues estamos en espera. Pero sí hicieron caso las autoridades de la Corte Interamericana. Sí. ¿Cuál es la situación actual penalmente y qué pasos siguen en su defensa? Pues como contaba el licenciado Víctor, de que anteriormente para nosotros se habían agotado los recursos penales para su defensa, ya se habían agotado porque al momento de su sentencia se apeló, de la apelación fue al amparo y todo se lo negó. Entonces, para nosotros, pues ya se había agotado cualquier tipo de recurso. Y lo que se hizo hace 2 años fue mandar una queja ante la Corte Interamericana por argumentación de que hubo violaciones a los derechos humanos, como no contar con un traductor, que no se tomó en cuenta los testigos, que las declaraciones fueron manipuladas y todo eso. Entonces, pues hace un año, tomamos la decisión de nosotros, la familia, de pues ver a lo mejor pues que se estudiara otra vez el expediente, y pues a lo mejor y hasta la fecha pues haya un recurso más para ver si podría obtener su libertad. Y pues ahorita tenemos en su defensa a mi papá, un licenciado llamado Leonel, que ahorita está llevando el caso. Y pues pues dentro de su revisión y el estudio de expediente, dice de que sí hay un recurso más para ver lo de su libertad y ante la Suprema Corte, que se llama ahí se me fue el incidente de ejecución. Ah, ese incidente de ejecución. Ese recurso, pues, sí. Ya se va hasta la Suprema, y pues hoy tuvimos cita en la Suprema para pues exponer el caso de mi papá. Y pues en eso estamos ahorita, para pues, si lo aceptan, pues la sala, pues, de los ministros, si lo aceptan, y pues a ver qué hay. ¿Qué tal, cómo les fue hoy la reunión con el ministro? ¿Ministro o ministra? ¿Quién está? Ministro. Creo que es el presidente. Sí, era el presidente. Ajá. Y pues nos dijo de que tenemos que hablar con otros ministros para pues tener votación para que se acepte el caso y pues sea revisado ahí. O lo contrario sería emitido al colegiado, algo así, no sé. Sí, una colegiada. Ajá. Entonces lo que queremos nosotros es que el ministro o la sala pues sea el que tome el caso. Que tome el caso. Ajá. Ahí necesitaríamos como platicar y tanto como presión, digo yo, para que. Y ustedes, aparte de las instancias judiciales que están siguiendo, están, que hoy hace rato que tu hermano decía que presentaron firmas. No van a seguir haciendo eso entre más firmas, pareciera que no, no sé, pero sí. Ajá, incluso ahorita cuando fuimos ahí en la entrevista, aquí mis tíos trajeron oficios y firmas que se recolectó en el pueblo para pedirle pues y escrito al. Pero nadie aquí a nivel de EFE les está ayudando al grupo para hacer recolección de firmas. Sí. ¿En EFE? Sí. ¿Y qué más se puede hacer como desde la sociedad civil para apoyar? Pues pues ahí sí ustedes, creo, depende de sus competencias, facultades, que puedan hacer. Yo creo que cualquier tipo de manifestación que hagan, pues creo que es bien recibido, va a ser de gran utilidad, a lo mejor con volanteo, subir a redes, o no sé, pues sí, será de gran utilidad. Hace poquito hubo una manifestación, una movilización por el profe. No sé si nos podrían contar cómo estuvo, que parece que estuvo bastante bien. Sí, fue el 4 de septiembre que les decía que pues tenemos el apoyo del pueblo creyente, que se conforma por varios parroquias de Chiapas. Entonces, pues ellos saben el caso de mi papá, saben que es inocente. Entonces, pues nos ayudaron manifestándonos, fue el 4 de septiembre apenas. Entonces nos reunimos, nada más llegaron todavía como que la zona Tzotzil para como un comienzo, pues, un inicio. Entonces llegaron pues como 5,000 o 4,000 personas alrededor, llegaron y pues fue pacíficamente, pues fue una marcha, pero sí tenemos el apoyo. y pues posteriormente ellos dicen de que pues nos seguirán apoyando y a lo mejor pasaría en toda la zona. Y ya el objetivo de ellos es de que va a ser en todas las zonas, entonces iríamos marchando o peregrinando hasta el Cerezo 5. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo está la comunidad del bosque? O sea, está, ¿cómo está? Pues ahí están también. Sí, el 4 de septiembre sí querían venir más gente allá del bosque. Pero lo que pasa, pues no tenemos recurso para pagar las camionetas, más que nada, pues para traer más gente. Sí se reunieron en la iglesia ahí, como a las 4 de la mañana, pero ahí se quedaron la gente. Querían venir más y más gente, pero el problema, pues, por el dinero que no contamos con nosotros. Sí, sí. Y sí, quieren venir, pues, la gente, ahí están gritando, apoyando también. Y también este viaje que hicimos, querían venir más personas a hablar con otras personas, pues, pero no, por el dinero, otra vez que no podemos venir. Querían venir más mujeres, como mujeres artesanas, a participar, a declarar, pues, su situación a Alberto Batista. Pero bien que sabemos porque es inocente. Sí, y también los hombres como representan, pues, el pueblo también, como representante del pueblo, el Señor. Igual, quieren venir los señores, pero no se puede. Por eso solamente yo me mandaron como representante, pues, así. Es la primera vez que viajo. Pues, la voz de gente también, sí, me vino, pues, hasta acá. Así es. Sí, tiene mucho apoyo Alberto Patista. Sí, hay una campaña de firmas que está, ya han firmado gente en 23 países y lo está coordinando la otra campaña en Nueva York. Okay. Y también la CGT en España. Y por ejemplo, siguiendo con lo del bosque, ahorita la comunidad ha estado, digamos, tranquila, no ha habido hostigamientos, digamos, por la relevancia de la lucha del profe, ¿no? Cuando hay un luchador social, pues siempre se le trata de pegar, pues, a su comunidad. En este caso, no ha habido ningún inconveniente de este tipo. Sabemos que la situación en todo el estado de Chiapas es difícil, ¿no? De por sí, la casicazgo, el paramilitarismo, pero particularmente no ha habido algo así que denunciar, que se tendría que saber, no sé. Bueno, ahorita tranquilo, ahorita está tranquilo, pues ahí nada más que lo que quiere la gente es unirlo más presión con la gente para apoyar a Alberto Batista. Y ese día cuando hubo la peregrinación de San Cristóbal, llegó mucha gente, también nos apoyó el padre Marcelo Simón Joder, nos echó la mano, también trajo gente de allá, Simón Joder también, padre Marcelo, nos ha apoyado también a los Jones, el padre Marcelo. Por eso ahí en el pueblo del bosque, así como ya comentó compañera María, en el pueblo del bosque quieren venir, así como lo escuchamos, pero sí, lo que nos hace falta es recurso para los camiones. Ese día cuando venimos, pues aquí en San Cristóbal, pues ahí quedó la gente frente a la iglesia porque no, ya no había carro. No había carro. Y hasta también la gente allá del bosque, cuando hagamos plantones, marchas allá en el bosque, la gente nomás ahí lo vamos a detenerlo todavía. La gente sí quiere ir allá en su casa del exalcalde, la que acusó a Alberto. Quieren ir también a sacarlo. A sacarlo en su casa. Es lo que como quiere lo la quieren, gente. Alberto lo tenemos que sacarlo, así también dicen la gente, pero nosotros no. Estamos deteniendo todavía como representantes del pueblo. Hombres y mujeres ahí también, cuando pasamos ahí en la carretera, pues, vente ahí en su casa. Quieren entrar la gente, hasta las mujeres quieren pasar primero ahí, pero nosotros no. Estaba diciendo que con paciencia por lo que estamos haciendo. Así, la gente ahí no tiene miedo ahorita, pues. Hasta que estamos ya con el Alberto, sí, vamos a descansar. Pero mientras no, sigamos luchando, dice la gente allá del bosque. Y así, señores, hombres allá, como ya escucharon, la gente, hombres y señores, los ancianos, pues, ya quieren entrar a su casa. A sacarlo. A sacar en su casa. Pero como nosotros tenemos físicamente, mejor hay que tranquilizar a la gente. Pero bien que sabe también es alcalde ahí. Ya cuando escuche anuncio, porque 3 días antes anuncian allá para que se reúnen la gente, pues. Ya cuando lo escuche el anuncio, ya al siguiente día lo ves que ya está cerrado su casa. No sé si se huye. No sé dónde se va. Está cerrado la casa. Aunque grite la gente, pero no sé si ahí está adentro o no. ¿Sí? Y por eso dicen pues la gente, ¿por qué pues no cierra su casa? ¿Por qué tiene miedo? Sabe que no hizo la cosa. Eso es, pues, así dice la gente. La gente sí quiere entrar, pero no. Así no vamos a resolver nada, dicen por la gente. Así está la gente ahorita. Perdón, ¿es el mismo alcalde? ¿Antes tenía otro puesto? Porque ya han pasado desde... No, no, él fue el que la impuso, porque fue alcalde de ese entonces. ¿Desde entonces es el alcalde? No, no, o sea, en ese tiempo. Ah, ok, el que era el alcalde en ese momento. Y ahora sigue viviendo ahí, ¿no? Sí, ahí sigue viviendo. ¿Tiene un puesto? No, nada. Porque sí, Dios castiga. Porque ahorita pues dicen la gente que ya no tiene nada del curso también. La mujer ya vende, no sé qué vende ahí en su casa ya, que no tienen dinero ya. Pero antes, como era presidente municipal, que ni le valía pues los 50, 100 pesos, pues dicen la gente. Pero ahorita ya también. Porque sí, Dios hace justicia. Uh-huh. Así platica toda la gente allá del bosque. Pero no se sabe todavía qué va a ser más todavía de eso. Porque se puede ver todavía si Dios nos da vida más. Ahí lo vamos a ver, dicen la gente. Así es. ¿Cómo se encuentra en estos momentos tu papá? ¿Cuál es el estado? Bueno, ya nos decías que físicamente pues su vista está muy lastimada, pero emocionalmente, ¿cómo está? Pues es el suponerse que en el penal en que estuvo, pues fue muy fuerte, porque nada más salían 2 horas a la semana, estaban aislados de todo, no estaban comunicados nada del exterior. Entonces, pues gracias a Dios él está pues anímicamente bien, está fuerte, sigue pues al pie de la lucha, él sigue con la lucha pues de los otros compañeros que han tenido la oportunidad de ir a visitar, pues han visto de que pues realmente está bien, anímicamente está muy bien, sí. ¿Tú lo ves seguido? Sí, gracias a Dios, sí, porque en el reclusorio en donde está se le permite visitar los domingos, todos los domingos, a la hora que quiera y a la hora que quiera estar ahí, se lo llevo a visitar semanalmente, sí. Si Dios quiere, dicen, algún día que estará aquí Alberto, vamos a hacer gran fiesta, dicen la gente. Están muy emocionados. Sí, lo quieren mucho Alberto, hasta de mi parte también. Lo hemos visto Alberto, que es una buena persona. Y la gente allá del bosque, cuando hacemos marchas, gritamos, ahí llorando la gente también. Es que sabemos Alberto que es buena persona. Y no es justo que está cancelado allí, pues. Por eso, por la ayuda de ustedes también que participan, para ayudar a Alberto, por favor. Por eso ahí la gente lloran también por parte de Alberto, que es un hombre bueno, es un trabajador. Por eso la gente ahí no cansan ahorita, hasta que no encuentre su libertad, sí. Por eso ahí platican la gente. Si Dios quiere, lo vemos Alberto aquí. Cooperamos, dicen pues la gente. Compramos unos 2 ganados para hacer fiesta, dice la gente. Lo quieren mucho, Alberto. Lo quieren mucho. Así es. En diciembre o en enero del año pasado hicieron una acción ahí en el bosque para declararlo preso político. Sí, ¿pueden contar cómo? Sí, pues hay fecha. Ya hubo 4 manifestaciones ahí dentro del pueblo. 2 reuniones y 2 marchas. Y gracias a Dios pues tenemos el respaldo del pueblo, porque pues saben pues de que es inocente y pues nos han estado apoyando con marchas y todo eso. Y además asistieron, ¿no?, algunos familiares, sí, de los presos. Ajá, solidarios también en el número 5, ¿no? Sí. hasta esas familias de Chavili, expresidente de Itamar Chavili, es cuñada de crianza, hasta su familia, pues, como la mujer de expresidente, la familia de la mujer, ahí están también, ahí están, de plantón, de matra, ahí están, las mujeres también, las hermanas, pues, de la mujer expresidente, y saben bien también que es inocente, pues, por eso ahí están apoyando también. Las hermanas de la mujer del expresidente. El que lo acusó. Sí, ahí están también apoyando. Si ya no hay preguntas de los compas, pues agradecerles, compañeras, compañeros, su digna lucha. Pues un ejemplo, Alberto, los compañeros de La Voz, los solidarios, y la comunidad del bosque, ¿no? Sabemos que no es fácil resistir, no es fácil la resistencia, y ustedes son en ese sentido un gran ejemplo, ¿no? Y pues nuestro corazón, en cada uno de nuestros corazones, esa ventana de la libertad, pues ya se abrió, ¿no? Y como ustedes dicen, sintiéndolo, pensándolo todos los días, Alberto, a los presos políticos del mundo, ya son un pedacito más libres. Y al revés, mientras ellos estén presos, nosotros un poquito seremos menos libres, ¿no? Por eso su lucha es nuestra. Y vamos a luchar por la libertad de todos los presos y todas las presas políticas del mundo, ¿no? Y sabemos que Alberto, al igual cuando salga, va a seguir luchando junto con todos nosotros. Sí. Y es un honor tenerlos como compañeras y como compañeros de lucha. Muchas gracias y por su paciencia, por su palabra y abrir su corazón. Muchas gracias. Y bienvenidas, bienvenidos siempre a su casa. Sí, gracias. Gracias.